Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Tú eres mío. Tú me perteneces. Solo Él puede convertir nuestro corazón. Si mueres con Él igualmente vivirás. Y si eres su socio, en la pena también lo serás en el triunfo. Autor, Su Santidad Benedicto XVI, fuente, catholic.net. Fragmento de las palabras que el Papa Benedicto XVI pronunció el miércoles de ceniza durante la audiencia general celebrada en el Aula Paulo VI, marzo 2011. Queridos hermanos y hermanas, marcados por el austero símbolo de las cenizas, entramos en el tiempo de Cuaresma iniciando un itinerario espiritual que nos prepara a celebrar dignamente los misterios pascuales. La ceniza bendecida impuesta sobre nuestra cabeza es un signo que nos recuerda nuestra condición de criaturas, nos invita a la penitencia y a intensificar el empeño de conversión para seguir cada vez más al Señor. La Cuaresma es un camino, es acompañar a Jesús que sube a Jerusalén, lugar del cumplimiento de su misterio de pasión y muerte y resurrección. Nos recuerda que la vida cristiana es un camino que recorrer, que consiste no tanto en una ley que observar, sino la persona misma de Cristo a la que hay que encontrar, acoger, seguir. Jesús de hecho nos dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Es decir, nos dice que para llegar con Él a la luz y a la alegría de la resurrección, a la victoria de la vida, del amor, del bien, también nosotros debemos tomar la cruz de cada día, como nos exhorta una bella página de la Imitación de Cristo: carga con tu cruz y sigue a Jesús, así irás hacia la vida eterna. Él fue delante llevando su propia cruz y murió por ti en la cruz para que tú lleves tu propia cruz y estés dispuesto a morir en ella. Porque si mueres con Él igualmente vivirás. Y si eres su socio en la pena, también lo serás en el triunfo. En la Santa Misa del primer domingo de Cuaresma rezaremos: oh Dios nuestro Padre, con la celebración de esta Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, concede a tus fieles crecer en el conocimiento del misterio de Cristo y de dar testimonio de Él con una digna conducta de vida. Es una invocación que dirigimos a Dios porque sabemos que solo Él puede convertir nuestro corazón. Y es sobre todo en la liturgia, en la participación en los santos misterios, donde somos llevados a recorrer este camino con el Señor. Es un ponernos a la escuela de Jesús, recorrer los acontecimientos que nos han traído la salvación, pero no como una simple conmemoración, un recuerdo de hechos pasados. En las acciones litúrgicas, Cristo se hace presente a través de la obra del Espíritu Santo. Esos acontecimientos salvíficos se vuelven actuales. Hay una palabra clave a la que se recurre a menudo en la liturgia para indicar esto: la palabra hoy. Y esta debe entenderse en el sentido original, no metafórico. Hoy Dios revela su ley y nos da a elegir hoy entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Hoy el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Hoy Cristo ha muerto en el Calvario y ha resucitado de entre los muertos, ha subido al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre. Hoy se nos da el Espíritu Santo, hoy es el tiempo favorable. Participar en la liturgia significa entonces sumergir la propia vida en el misterio de Cristo, en su presencia permanente, recorrer un camino en el que entramos en su muerte y resurrección para tener la vida. Es que un vaso de barro. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Indemi.